la chilpuda. Había una vez una familia que vivía en el campo. Un día se les estaba acabando la comida, así que don Simón decidió ir a la ciudad a comprar lo que necesitaban. Salió muy temprano, pero cuando regresó ya era de noche. El camino estaba muy oscuro y solitario, pero don Simón no tenía miedo. Él no creía en cuentos de fantasmas ni cosas raras. Mientras caminaba, vio algo extraño, una señora que parecía una niña, escondida entre unas matas de ubillas. Ella lo llamaba con una voz muy suave. Simón, Simón, ven. En casa, doña Francisca se empezó a preocupar. Ya era muy tarde y su esposo no volvía. Entonces, tomó una linterna y salió a buscarlo. Después de buscar un buen rato, lo encontró, pero algo andaba mal. Don Simón caminaba como si estuviera dormido, con los ojos fijos en la mujer misteriosa. Doña Francisca recordó una historia que había escuchado, la chilpuda, una señora con poderes raros que hechizaba a la gente. Pero también recordaba que había una oración que ella no podía soportar, el Magnificat. Entonces, doña Francisca comenzó a cantar esa oración fuerte con mucha fe. Cuando la chilpuda la escuchó, se tapó los oídos, empezó a llorar y corrió muy lejos. Don Simón despertó como si hubiera salido de un sueño. ¿Qué pasó? Preguntó confundido. Doña Francisca lo abrazó y le contó todo. Luego regresaron a casa, felices y sanos. Moraleja, cuando alguien que te quiere, te cuida, nada malo te puede pasar. Autor, Luis Dayan Botina Ordóñez, sede Mohondinoy, grado quinto.